Hola, buenas noches. Como siempre en estas videocharlas astilladas, les comento acerca de la noticia más relevante del día, que ha sido pues la conferencia de prensa que dio Donald Trump esta mañana, y en la cual, pues fiel a su estilo, hizo toda una serie de señalamientos y declaraciones que provocaron polémica y que en el caso específico de México llevó al peso a cambiarse 22 unidades y un poco más por cada dólar. Además, con una serie de advertencias y amenazas que constituyen una etapa oscura para nuestro país. Trump dijo que el muro se va a construir, ni más ni menos, que no va a esperar a terminar las negociaciones con el gobierno mexicano, suponiendo que se iniciaran. No va a esperar a eso, que a él ya le urge y que ya a la mayor brevedad debe empezar a construirse el muro. Muro que desde luego, dice él, lo va a pagar México. Así será, así va a ser. Puede ser por la vía de un pago directo, dinero que se entregue, o bien mediante un impuesto, sea de una o de otra forma, de alguna manera, dice el beligerante Trump, habrá de ser pagado el muro por la parte mexicana. Además, agregó a otro tipo de amenazas contra empresas que producen mercancía en el extranjero, agregó el espectro de las farmacéuticas y él sigue con ese proteccionismo absoluto, tratando de recuperar empleos para su país y desmantelando los que hasta hace unos meses parecían ser aliados, supeditados, colonizados, dominados, pero a fin de cuentas con una pequeña porción de reparto, unas migajas de ese desarrollo económico. Ahora el presidente electo de Estados Unidos ha anunciado que va con todo esto y frente a ello la respuesta mexicana, pues ya lo sabemos, es dolorosa, es empequeñecida, falta de energía, falta de poder. Enrique Peña Nieto se reunió hoy con cónsules y embajadores en la reunión anual que se celebra y en la que se les suelen dar directrices a los representantes de México en el extranjero para que en sus respectivos ámbitos digan lo que le conviene o le interesa al gobierno mexicano. En esta ocasión, Enrique Peña Nieto dijo que de ninguna manera, que el gobierno mexicano no va a pagar. E hizo tal discurso retórico que la verdad es que uno acaba leyendo o escuchando las cosas y dándoles la interpretación al revés. Dijo que se defenderá la soberanía nacional y uno dice, híjole, pobrecita soberanía. Dijo que se defenderá el interés de nuestros connacionales y que no se permitirá nada que vaya en contra de ellos. Y uno se supone lo peor. El propio Trump anunció que habrá un impuesto fronterizo. Él está avanzando, caminando, haciendo, agrediendo, humillando, atropellando. Y del lado mexicano estamos contestando, pues ya lo saben, con retórica, con discursos, sin entrarle a fondo, porque finalmente no tenemos un líder que tenga capacidad, discurso, conceptualización, ni mucho menos base social, para emprender la defensa de nuestra nación. Bueno, lo peor es que Peña Nieto ni siquiera tiene credibilidad. Justamente el país está hundido en estos momentos en violencia, en inseguridad, en desconfianza, en extrañeza, precisamente porque quien está al frente de las instituciones mexicanas, haya llegado como haya llegado, bueno, pues no da ninguna seguridad en lo que dice, en lo que anuncia, en lo que promete. En realidad parece que su vocación es hacer justamente lo contrario de lo que anuncia. Así es que, pues el mensaje o el comentario que he hecho en esta noche es, bueno, ¿y ahora quién nos va a defender? Porque no tenemos ni a alguien sentado en la silla presidencial que medio defienda un poco el asunto, hasta por sentido de supervivencia política. Y por otro lado, tenemos pues al embajador de Estados Unidos en México, Luis Videgaray, que es el representante de los intereses de Donald Trump y de Estados Unidos. Con estos poderes, con estos funcionarios, tenemos que arar. Con ellos tenemos que arar y ya veremos qué es lo que sucede. Es un día con mucha información. Ya ven que no se ha podido actuar contra ninguno de los gobernadores comprometidos con el grupo político que apoyó a Enrique Peña Nieto, ni a Javier Duarte, ni a César Duarte, ni a Roberto Borges. Pero bueno, hoy la PGR lanza su globo distractor y dice que se abre una indagatoria contra Eduardo Burs, quien era gobernador de Sonora cuando la tragedia de la guardería del ABC. Bueno, no es del equipo, no es del momento político, y ahora dicen, lo cual, bueno, sería una muy buena noticia, porque evidentemente Burs, como la familia Gómez del Campo, hicieron todo lo posible por proteger a sus representantes en ese episodio doloroso y en el cual tanto priistas como panistas defendieron a los suyos. La familia Gómez Zavala, con el poder específico de Felipe Calderón, frenó acciones contra Marcia Altagracia Gómez del Campo y Burs, Eduardo Burs, evitó también que hubiera actos contra la gente relacionada con él que estaba metida en este mismo asunto. Hubo hoy un mitin de Morena en el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México. No lo encabezó López Obrador, sino Martí Batres. Pareciera la señal de que ya va de bajada el problema del gasolinazo, y ahora sí aparece Morena y lanza un plan de varios puntos para defender la economía popular. Les dije ya de la reunión de los embajadores y los cónsules. Hay también el Instituto Nacional Electoral anunció que suspende la construcción de las Torres Gemelas, de esas oficinas tan impugnadas por ser onerosas en tiempos económicamente difíciles y ahora peor. Y bueno, pues se anunció que se cancela ese proyecto, se devuelve el dinero a la Secretaría de Hacienda y se cancelan otros proyectos como la compra de los famosos teléfonos celulares para todo este personal. En fin, pues son algunas de las noticias. Los invito hoy a ver al final del noticiero de Imagen Televisión que conduce Ciro Gómez Leiva, donde estaré en estos minutos que nos dan para plantear algunos asuntos de la vida nacional. Hablaremos precisamente del asunto de Trump, del muro, de las remesas, y hablaremos también del gasolinazo, las protestas y los planes gubernamentales. Leo algunos de los comentarios que ponen por aquí. Peña está más débil que nunca. Economía solidaria. ¿Qué opinión te merece la aparente escalada de Ivonne Ortega para 2018? Pues Ivonne Ortega es lo mismo del PRI, es sobrina del gran cacique yucateco Víctor Cervera Pacheco, gobernó en medio pues de muchas acusaciones de abusos de poder, de muchos negocios oscuros que según sus críticos le dejaron sus buenas carretadas de millones de pesos, y ahora agarra el discurso de una aparente independencia de criterio. Es un poco como jugar al independiente dentro del PRI, pero no es más que los mismos asuntos entre priistas. Fuera Peña y todo su gabinete. Pues sí, ojalá y estuvieran fuera Peña y todo su gabinete, que es un gabinete de decepción desastroso. ¿Qué onda con la postura y contrapropuesta de Coparmex? Bueno, pues los patrones saben leer lo que sucede en política y ven que Peña Nieto no tiene ya poder, control, convocatoria. Y bueno, pues ahí. Saludos a nombre de los alumnos de la Universidad Obrera de México. Saludos, muchas gracias. El gobierno no se atrevería a cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Decía Friedman que los programas de ayuda son fábricas de pobres y con estos Peña justifica el gasto. Saludos desde San Luis Potosí. Gracias, que sé que este fin de semana habrá marchas y manifestaciones en un San Luis Potosí normalmente poco participativo. Ojalá y no hubiera una sola marcha y no tres. Son pocas las personas que participan y haciendo tres marchas se diluye. Me preguntaban por ahí qué pienso de la entrevista de Margarita Zavala, entrevistada hoy por Ciro Gómez Leiva. Bueno, la verdad, qué deplorable el nivel de argumentación y de exposición verbal de la propia Margarita Zavala. No supo decir mayor cosa. Ciro Gómez Leyva le insistió si había alguna forma de deslinde respecto a lo que hizo Felipe Calderón en su sexenio en terrenos energéticos. Y ella decía que, bueno, sí, pero lo importante es otra cosa, porque a fin de cuentas, porque bla, bla. Ojalá y la puedan escuchar, porque ahí creo que demuestra Margarita que no tiene la habilidad discursiva, la conceptualidad, la formación política para aspirar a la presidencia de la República. Es una hechura, es un proyecto conyugal, es un proyecto de un grupo, pero francamente hoy se vio muy mal en todas las preguntas que le hicieron, deshilachada, sin fondo, sin sustancia, cantinflesca. En fin, quien piense en Margarita para presidenta está bien mal, cambio la palabra, pero bueno, pues sí, eso parecería. Sería la Peñavala, jajaja. Ja. Pues sí, yo creo que sería una historia parecida a todos esos disparates y exabruptos y torpezas de Peña Nieto. Será baños de pureza al estilo Ivonne Ortega. Bueno, yo no sé si Ivonne Ortega se dé baños de pureza, porque realmente no le quedarían a Ivonne Ortega, la yucateca, cuyos paisanos tienen un recuerdo muy preciso de las muchas cosas, de danzas de millones que se dieron por allá. Hola a todos, dice Dernova, hola a todos, cómo no. Bien, pues oportunismo retardado de Morena, más que claro para ellos cuidar mina, partido, que defender a la sociedad. Desobediencia civil, el único camino, pues sí, es el único camino que podría explorarse en estas circunstancias. Sería ya el colmo votar por ella en 2018. Falta para que Margarita Zavala gane la interna, no tiene fuerza interna, y faltaría ver realmente cómo llegaría una contienda de otro tipo. La gente de AMLO de Norteamérica y de Ferrita, únicos contra el gobierno, después ya veremos. Desobediencia civil, con Peña México está en la calle, imagínate con la Márgara. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos más tarde en Imagen Televisión y mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias y hasta pronto. Ahí. Ya saben que algo sucede con mi teléfono celular y siempre batallo para poder decirles adiós, pero aquí estoy todavía.